Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Seguimos con cruces. La cruz papal o pontificia. ¿Por qué? Tiene estas tres. Veis que siempre la primera es la más pequeña. Es ese escabel. Siempre está representando el Titulus Crucis, que se llama, que sería el INRI, donde parece que Jesús, Dios de los judíos, que es lo que aparecía escrito. Pero aquí, sin embargo, aparecen tres. ¿Veis? De menos a más. ¿Por qué tres? ¿A qué se parece, sabiendo que se llama la cruz papal o pontificia? A una tiara. ¿Por qué? Porque está representando las tres funciones que realmente está ejerciendo un papa. El papa es, por una parte, obispo de Roma, ¿vale? También es un poco el patriarca de Roma, es decir, que también está ocupando también otro puesto, y también está representando a Cristo en la tierra. Entonces, aparece como tres representaciones. Incluso, como es una cruz de Cristo, también está representando las tres funciones que tenía Cristo, que sería la de, bueno, la parte humana, la parte divina, y la parte de rey, que se llama, ¿no? O también de profeta. Serían como tres funciones que tiene Cristo y que estarían representados en esa cruz papal, que la tiara, si os dais cuenta, la tiara, que tiene esos tres segmentos, está simbolizando las tres funciones del Papa, por un lado, pero es que el Papa está representando a Cristo en la tierra, por lo tanto, estaría también simbolizando lo mismo que Cristo estaría en el cielo, protegiendo a todo el orbe cristiano. Curioso, ¿ves? Todo tiene un porqué, nada es casual. Igual que si nos vamos a esta cruz, la cruz de Caravaca, es que es la cruz de Lorena, pero ya con angelitos. ¿Por qué? Porque ahí nos tenemos que ir al año 1232, en fin, en Caravaca de la Cruz, donde ocurre este supuesto milagro, donde, en fin, al padre Chirino le obligan a hacer una misa, le falta la cruz, y justo en ese momento esa cruz patriarcal, porque es una cruz patriarcal, desaparece de Jerusalén y, transportada por unos ángeles, entra por un óculo de esta basílica de Caravaca de la Cruz, y se posa en las manos de este cura, con lo cual, pues, Abu Zaid, que era el reyezuelo moro de aquel momento, pues, se queda extasiado, se planta de hinojos y se convierte al cristianismo, como no podía ser menos si ves un milagro de la hostia de esta forma. Y esta es la cruz de Caravaca, que es un elemento de protección. Ya lo habéis visto, la gente usa la cruz de Caravaca como amuleto, como un talismán, por toda la simbología que tiene en cuanto al milagro que se produjo. Y fijaros que es uno de los lugares santos de la península ibérica, Caravaca de la Cruz, igual que hay otros lugares santos. El Pilar, Montserrat, en fin, Santiago de Compostela, etc. Pues Caravaca de la Cruz, dentro de esos siete chakras ibéricos, sería uno de ellos gracias a este acontecimiento que ocurrió en el año 1232. Si seguimos adelante, bueno, ahí tenéis el santuario, en fin, con la cruz de Caravaca, como elemento, fijaros, siempre en lo alto, porque en el fondo está representando, esto también es un lugar donde el cura cada año hace la oración a los cuatro elementos, precisamente para proteger las cosechas, para que haya fertilidad y para proteger, como no, las cosechas, a los animales y a los seres humanos. Entonces la cruz, ¿ves?, está como haciendo de protección, igual que cuando se coloca el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús en muchísimos lugares, pues ocurre lo mismo, es un elemento de protección. Y aquí tenemos la cruz ortodoxa o la cruz rusa. Fijaros también, hay una pequeña variante. Volvemos a lo mismo. Tiene tres escabeles, ¿no? El de arriba, ya sabéis lo que significa. El del medio, que evidentemente es la crucifixión. Y el de abajo, que veis que está inclinado y además estaría en la dirección del ladrón bueno, no del ladrón malo. Sería el lugar donde se apoyan los pies. La diferencia de la cruz latina católica con la cruz ortodoxa, o la cruz bizantina, o la cruz rusa, es que siempre aparecen cuatro clavos. ¿Veis? Los pies aparecen clavados con dos clavos. Y sin embargo, en la católica, por lo general, siempre aparece uno. Son pequeños elementos, pero son los elementos un poco de distinción. Y sí, ¿veis? Ya te digo, siempre que veáis estos escaños, por decirlo así, de la cruz, con este inclinado, aunque no veáis a Cristo crucificado, estaríais hablando de una cruz rusa, de las cruces ortodoxas, si vais por la zona eslava. Siempre cada uno intenta diferenciarse, ¿no? Separarse un poco. La cruz de San Millán. ¿Habéis estado alguna vez en el monasterio de Ayuso o de Suso, en La Rioja? Sí. Pues la cruz de San Millán. ¿Qué es esto? ¿Qué elemento es esta cruz? ¿Qué aparece? ¿Qué flor os recuerda? Es una ortiga. ¿Por qué una ortiga? Porque ya son ganas, ¿eh? Este Salvi ya le daba vueltas. ¿Por qué una ortiga? Con lo que pica y con lo que escuece. Porque la ortiga purifica la sangre. Y además el simbolismo de la cruz de San Millán, esto lo podéis ver en el monasterio de Suso, que es el que está arriba, el más pequeñito, el simbolismo es, si hacemos caso a lo que dicen las recomendaciones médicas y terapéuticas, es decir, no solo te purifica la sangre cuando tú la ingieres a través de una infusión, sino que para llegar a la salvación el camino está lleno de espinas, está lleno de ortigas, así que cuidado, que está lleno de peligros. Esto es un poco también lo que nos intenta simbolizar la cruz de San Millán. Todo, ¿veis? Tiene significado. La cruz del Calvario, esto lo habéis visto en muchos sitios, ¿no? Y muchas veces también en cementerios. ¿Veis? La cruz del Calvario tiene tres escalones. ¿Por qué? Porque está intentando representar lo que es el Golgota, la montaña del Golgota. Por eso son tres. Cuando veáis tres, es la cruz del Calvario. Si veis cuatro, es la cruz de los ángeles o de los arcángeles o de los evangelistas también, se les llama. Porque serían los cuatro evangelistas, ¿vale? Entonces sería uno más, un peldaño más. Pero lo normal es que veáis esta, con tres, la cruz del Calvario, y suele estar representada o bien en vía cruces o bien en los cementerios, en las tapias de los cementerios o en algún lugar así reservado. Seguimos con este recorrido rápido. Luego, hay países que luego tienen sus cruces adecuadas, ¿no? La cruz de Armenia, fijaros, que es muy curiosa porque la tiene en su escudo, en su bandera también, y es la cruz de Armenia con tréboles. Es una cruz florizada, con flor, pero serían esta hoja, que como veis siempre es un elemento también de protección, ¿no? Entonces, bueno, pues la tienen, además, bueno, tiene también una historia alrededor de esta cruz cuando aparece. Y como veis en el escudo, esto que está aquí abajo, ¿qué sería? Sabiendo que es de Armenia, es el monte Ararat. Ahí es donde estaría el arca de Noé. De hecho, las primeras iglesias cristianas surgen en esta zona, en Ararat. Y de hecho dice que una de las primeras cruces que se hacen formaba parte de la madera del arca de Noé cuando dicen que alguien la recuperó. Ya sabéis que todavía se está buscando el arca de Noé. Pero bueno, una de las cruces que tienen es Miacín, en la catedral de Armenia, pues dicen que estaría hecha con esa madera, supuestamente, del arca de Noé. Si seguimos, pero es que cada país tiene un poco lo suyo. La cruz de Macedonia. ¿A qué es bonita? Y sería la suya, además es muy parecida a la chacana también, si os dais cuenta, ¿no? Un poco a esa cruz andina. De hecho, en Macedonia han puesto, bueno, esto lo he puesto porque me llama la atención, ¿no? Yo creo que es muy, muy curioso, porque se construyó relativamente hace poco, 66 metros, ¿ves? Está en Skopje, que es la capital de Macedonia del Norte, como así se llama ahora, y ese es un monumento, fijaros, a los 2000 años de cristianismo en Macedonia del Norte y en el mundo entero. Es decir, sirve como un reconocimiento a ese cristianismo, y no se les ocurre otra cosa que hacer una cruz gigantesca, por eso la llaman la cruz del milenio, para que dure pues todo este milenio, pero eso como reconocimiento no solo al cristianismo, sino como elemento de protección. Cuanto más grande, es como que sus rayos, sus energías fluyen, ¿no?, en las cuatro direcciones, y no solo protege a Macedonia, sino a todo el orbe cristiano, por lo menos todo aquel que crea, ¿no?, en el simbolismo de la cruz. Entonces lo he traído como algo sumamente curioso, porque hay cruces pero más pequeñas, 66 metros ya le vale, ¿no? O la cruz de Santanino, o Santanina, como también se llama, ¿no?, en Georgia, que también lo tienen como un símbolo clarísimo de reconocimiento, porque es Santanino, es la que va a evangelizar, en fin, allí se encuentra con miles de problemas, ella va buscando precisamente la túnica de Jesús, y esas, para él, ella considera que con esa reliquia pues puede asentar ya las bases del cristianismo y allí crear una primera ermita cristiana. Bueno, pues al final, como se le ocurre, acaba siendo martirizada, pero la cruz que ella ostentaba era esto, ¿no?, que además estaba basada en las ramas de un árbol, y ese es el símbolo de Georgia. De Georgia estamos hablando de las antiguas repúblicas soviéticas, no de la Georgia como estado de Estados Unidos. Pero bueno, muy curiosa, porque para ellos es un símbolo fundamental, igual que pasa con la cruz de Santa Brígida, ¿no?, en Irlanda. Yo esto lo tengo en casa como un amuleto, me lo regalaron como amuleto. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con la diosa Brigitte, y ya sabéis que muchas veces lo que se hacía era que estas diosas celtas o dioses celtos se cristianizaban y les ponían luego una advocación cristiana. En el caso de Brigitte, pues estaba claro, Santa Brígida. Y esta es la cruz que se utiliza y se pone sobre todo en las puertas de las casas de Irlanda para proteger. Ya te digo, a mí me lo regalaron una vez un amigo que fue a Irlanda y ahí que la tengo. Bueno, mi casa está llena de talismanes, amuletos, está de lo más protegida. Vamos. Además, cuando conoces el simbolismo, es mucho más divertido.